Y una España que es el gran éxito económico del mundo. En diferido. Insisto, esto es una democracia seria. En diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Arrancamos el undécimo podcast de El Semanario, el programa de sátira política y actualidad de Ágora Sol Radio, que está más de moda estos días que alabar la transición. ¿Y hacia qué temas transitamos hoy, amigo Diego? ¡Qué juego de palabras! Increíble, ¿no? ¿Te gusta? ¡Maruenda! Hoy transitamos hacia temas originalísimos, diría yo. Porque hablaremos sobre la muerte de Adolfo Suárez y todo el tratamiento mediático, político que se le ha dado en la semana en diferido. Y también hablaremos de la multitudinaria manifestación del 22M que acabó en una auténtica batalla. En nuestras secciones habituales, Hermoso nos hablará en Spanishland de los misterios que nos rodean al accidente del avión de Malaysia Airlines. En Juego de Poltronas hoy tendremos una fiesta, la que se ha montado Aguirre a costa de Rajoy, pero cuyas declaraciones no han salido en muchos sitios. Y como siempre, terminaremos con efemérides de una crisis. Hoy hablando de Tengo una pregunta para usted. Aquel formato que nos trajo grandes recuerdos. Aquí estamos una semana más en Ahora Sol Radio, aunque nos encontraréis 24 horas disponibles en nuestro podcast. Disponible en la cuenta de Twitter, @elsemanario_, en facebook.com/elsemanario.radio y en la web de Ahora Sol Radio. Los 11 podcasts subidos en la web que tiene nombre de partido más diestro, iVox.com, claro. Somos Diego Campo, Lara Hermoso y Adolfo Moreno, con César Pradies y un poquito también hoy Lara en la parte técnica haciendo sus pinitos. Bienvenidos a El Semanario. ¡La austeridad fecha radio! 7, 6, 5, 4, 3, la semana en diferido. 2, 1. Uriche. Bueno, pues vamos a hablar de lo que ha sido el acontecimiento de la semana. Hemos encargado a la jefa Lara Hermoso que se encargue de Suárez. Ha estado muy atenta, que nos trae. Hacen jefa cualquiera, ya más. Yo lo primero que quiero decir es que estoy muy triste porque por culpa de la SGAE no podemos utilizar Habla Pueblo Habla, España Camisa Blanca... Pero podemos utilizar esa música de cabecera tan estupenda. Ya, pero quiero decir, para ilustrar esta semana nos hubiera quedado muy bien el Libertad sin Ira. Muy bien, SGAE. Y muy original. Sí, si en 1981 alguien le hubiera dicho a Adolfo Suárez que acabaría convirtiéndose en el político más elogiado de la Corte de Historia Democrática de este país, Suárez se hubiera reído en su cara. Si el Suárez del 81 era un político achicharrado, responsable de todos los males del país y condenado al ostracismo, el Suárez del siglo XXI es el hombre que trajo las libertades al país, el político que inventó el consenso, el hombre que forjó la democracia. O lo que es lo mismo, Suárez como la encarnación de la esquizofrenia de los políticos y los medios de este país. Adolfo Suárez es el único presidente de la historia de España que ha dimitido. Buenas noches, señoras y señores. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Buenas noches. Días después de aquella dimisión, que si hacemos caso a biógrafos como Gregorio Morán, fue a petición del propio rey, se produjo el golpe de Estado del 23F. Suárez, como Carrillo, permaneció inamovible en su escaño, un gesto que no le valió para conservar la presidencia. El rey le dijo que ya estaba amortizado. El mismo rey que ahora llora la muerte de su amigo del alma. El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal y como rey a un colaborador excepcional que todo esto momento dice con cara de tuvo como guía y pauta de comportamiento su lealtad a la corona y a todo lo que ella representa, la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la unidad y la diversidad de España. Mi gratitud hacia el duque de Suárez es por todo ello honda y permanente, y mi dolor es grande. Ahí dejamos al rey llorando, pero bueno, tras el anuncio de la muerte de Adolfo Suárez se han sucedido los elogios. De periodistas de la transición, Fernando Onega, Victoria Prego, Manuel Campo Vidal, están vendiendo más libros esta semana que en toda su vida. Y también de los políticos, de Rubalcaba, de Rajoy. Millones de españoles que saben de la grandeza histórica del primer presidente de nuestra democracia. Ojo, el lugar común en el que transitan todos, todos dicen lo mismo. También Felipe González, Aznar o Zapatero. Forma parte del espíritu de la libertad. Es muy importante. La crítica y el reconocimiento. No la sumisión, ni la alabanza tonta. No, no, el reconocimiento. Que tiene que ver con la justicia. Y es justo reconocer a Adolfo Suárez y a los que hicieron la transición una gran obra colectiva. Sumidos en una nostalgia de los tiempos de la transición, políticos y medios de comunicación, Suárez ha conseguido después de muerto lo que no consiguió en vida, el consenso político y popular. Más de 35.000 personas han desfilado por el Congreso de los Diputados para despedirse de él antes de ser honrado con un funeral de Estado en el que la gente se daba codazos por salir en la foto. La excepción que confirma la regla la ha puesto algún gran conocedor de la historia, esa que se lee en las etiquetas del champú, escribiendo patochadas en redes sociales como Twitter. Caso del joven diputado Alberto Garzón, al que no debería olvidársele que la historia pone a cada uno en su sitio. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? ¿Pero qué es esto? Una historia que, por otra parte, sigue esperando a la tercera España. De todas maneras, dice Rajoy, el primer presidente de la democracia en España, no estudiaba muy bien la democracia en el franquismo, ¿no? Porque supongo que quiere referirse al primer presidente de la historia democrática tras la guerra civil. Tampoco le saquemos punta, ¿no? Sacando no, a Aniceto Alcalá Zamora ahora de la nevera. Bueno, la frase queda muy lapidaria y es falsa. Vamos a hablar de otra cosa, porque el pasado sábado 22 se celebró una multitudinaria manifestación que colapsó la columna vertebral de Madrid, cubriendo todo el ancho de la vía a la vez, desde Atocha hasta Colón. Fue el resultado de varias semanas durante las que las denominadas marchas por la dignidad recorrieron España para llegar a la capital. Así es, este era el cántico que puede resumir el lema de las marchas. El lema de las marchas que decía así: no al pago de la deuda, ni un recorte más. Fuera los gobiernos de la troika. Pan, trabajo y techo para todos y todas. Todo muy constitucional, dicho sea de paso, aunque que no se cumpla no parece preocuparle demasiado a Rajoy. ¡Arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En el divertidísimo baile de cifras, los manifestantes los podéis ubicar entre los 40.000 que cifra la policía y los 2,5 millones que cifra algún manifestante, alguno de los convocantes, a gusto del consumidor, como siempre estas cosas. Las reivindicaciones estuvieron orientadas a denunciar las carencias democráticas del sistema político. Y, como ha ocurrido en prácticamente todas las manifestaciones diarias celebradas en estos últimos años, pretendían ser pacíficas por parte de todos los que acudieron. Pero, como bien sabemos ya todos, no acabó así. Por un lado, porque un pequeño porcentaje de individuos, minoritarios respecto a los que se manifestaron, se comportaron con una violencia totalmente condenable que pocas veces habíamos visto. Y por otro, porque volvimos a asistir a una nueva entrega de la película favorita de Jorge Fernández Díaz y Cristina Cifuentes. Precisamente esta, la persona que sueña con obtener su puesto. Sí, porque del creador de Tuiteamos una operación policial contra ETA para que llegue al telediario y se nos escapan algunos, llega nuevamente a sus pantallas el gran éxito del PP. No habrá paz para los telediarios. Así, pasadas las 8:30 de la noche, la policía comenzó a actuar con una estrategia realmente extraña por parte de los mandos policiales. Por un lado, al no aislar a los grupúsculos violentos y separarles de otros manifestantes. Y por otro, se ha filtrado también un audio con las directrices del coordinador de la SUIP, que, en pleno ataque por parte de los violentos, ordenó que no se movieran. Y llegó la batalla. Un centenar de heridos, más de la mitad de ellos policías, una veintena de detenidos, que ya han sido puestos en libertad, a excepción de uno de ellos, un salvaje, en prisión provisional, acusado presuntamente de intento de homicidio a un policía. Y nos quedamos también con unas imágenes tan bochornosas como preocupantes. Ahora la dupla Fernández Díaz Cifuentes tiene un problema doble. A 2 meses exactos para que el gobierno de Rajoy pase por las urnas de toda España por primera vez, tienen por un lado la creciente indignación de la gente. Y por otro lado, al ministro del Interior y a la delegada del gobierno en Madrid se les abre un nuevo problema, y son las movilizaciones de los antidisturbios. Sí, porque parte de este colectivo policial ha exigido la dimisión de 3 altos cargos antes de mañana miércoles, o anuncian movilizaciones. A ellos también les resulta sospechoso. En la acera me he sentado a esperar la primavera. Bueno, a ellos también les resulta sospechoso que dejaran a varios policías aislados e indefensos y que no les permitieran ayudarles, una violencia que sabemos que es manifestante. Así que son policías y convocantes coinciden en lo mismo, en pedir una cosa que es el animal mitológico favorito de los políticos españoles: la dimisión. Veremos si el reciente recuerdo de Adolfo Suárez y su dimisión hace que alguno tome esta decisión. Spanish. Qué voz melodiosa. Tengo que aclarar la voz porque como ahora me toca participar. ¿Vosotros os acordáis de Lost? ¿Vosotros veíais Lost? Sí. No. Pero no lo cuentes. No. Que yo no la he visto todavía. Me la voy a descargar. Uy, no, perdón, que no me escuche. Bueno, a ver, la prensa internacional lleva varias semanas inmersa en un capítulo eterno de Lost, a cuenta de la misteriosa desaparición del avión MH370 de Malaysia Airlines. Por desgracia, esto no ha sido como el final de Los Serrano, donde todo era un sueño. Perdón, audiencia, por el spoiler. El primer ministro de Malasia, de nombre impronunciable, Najib Razak, o algo así. Eso es bastante pronunciable. Eso es impronunciable, bueno, hermoso. Llama a tu mamá un malayo y pregúntale a ver si entiende algo de Najib Razak. Bueno, que no quiero llamar a ningún malayo, solo quiero pronunciar bien el nombre. Llama a Menos Benares, a ver si... Tú de la operación Malaya, te sacamos de la operación Malaya ya. Esa. Bueno, a ver, que Najib Razak, o como se llame este señor, ha confirmado que el vuelo que desapareció el pasado 8 de marzo con 239 personas a bordo acabó estrellándose en el sur del Océano Índico y que no hay supervivientes. Unas palabras que desataron la furia de la familia y que han dado pie a todo tipo de especulaciones en la prensa internacional. En el impronunciable New York Times repasaban este mismo martes las últimas señales enviadas por ese Aguirre vuelo. Esperanza Aguirre habla mejor inglés que tú, o sea... Por supuesto, ¿sabes? Porque es la presidenta. ¿De dónde? ¿Es su casa? Del madrileño. Ah, vale. ¿Qué te pasas de listo? Decía que en el impronunciable New York Times repasaban este mismo martes las últimas señales enviadas por el vuelo MH370, que señalan que el avión dio la vuelta y se dirigió hasta el estrecho de Malaca. Hasta 6 horas después se recibieron señales. El diario estadounidense se pregunta cómo ha podido pasar 3 semanas hasta que las autoridades han confirmado el fatal desenlace. ¿Cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo? Yo creo que no encontraba los radares. Bueno, a ver. Una crítica periodística concreta. ¿Cómo ha podido pasar? Es el New York Times. Que nos lo explique. En el británico The Guardian se hacían eco de las protestas realizadas ante la embajada malaya en Pekín. Los familiares demandan respuestas después de semanas de confusión y de teorías contradictorias difundidas tanto por las autoridades como por la compañía aérea. De momento lo único que hemos visto son fotos de hostias, con perdón. Según la impronunciable agencia Reuters, en la búsqueda del avión se ha utilizado una técnica de investigación pionera y basada en el efecto Doppler. que tampoco sabemos si se pronuncia Doppler. Yo de estas dos líneas no he entendido nada. Si nos esmeramos un poco con el tío, ¿no? Bueno, según la técnica esta del efecto Doppler, el avión ha caído en aguas australianas y son las autoridades australianas las encargadas de tratar de recuperar los restos del vuelo MH370. Aunque la prensa australiana no se muestra tan optimista, con eso como el gobierno malayo. Mientras, no sabemos si la HBO se está planteando, la impronunciable HBO, perdón, Diego, se está planteando ya hacer una serie basada en este trágico suceso. Muy trágico, ¿eh? Sois impronunciables ambos. Hombre, han muerto 139 personas, ya, trágico que se, es. Que se nota por el tono. Que dejarse en paz. ¿Juego de poltronas? ¿El chino argentino? La política era una actividad temporal. Viva la mezcla de razas. ¿Y que nunca llega el momento de dejarlo? Sí, sí, esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Bueno, pues hoy, y sin que sirva de precedente, vamos a retirar esta maravillosa versión de Juego de Tronos que la orquesta joven Collegium Musicum de La Rioja nos ha cedido. El grupo que tienen los chavales. ¿Tú porque... vamos de nombres hoy. Nayib, saludos a Nayib y a Benz Benares. O sea. Bueno, pues venga, vamos a quitar la música, César, de Juego de Poltronas, porque hoy es un día bonito en Juego de Poltronas, porque hoy nuestra musa ha tenido una noche especial. Hola. Efectivamente, ¿sabéis qué es esto? Por suerte no. Por suerte no, pues esto es una fiesta. Porque es un grupo malayo. No, es cierto, la has bailado tu borracha y tu borracho mil veces. Y yo, pero escucha, yo no bebo. Eso es cierto, tanto como que Rajoy no miente. Efectivamente, ya no sé por dónde iba. Escucharemos atentamente porque podemos confirmar y confirmamos, que diría Suárez, que la letra de Rafaela Carrá estaba escrita por la condesa Targaryen. Pues sí, era la noche de la condesa Targaryen, había decidido venirse arriba y es que estaba en campaña electoral. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Sabía que ibas a estar bailando con la primera que te supieras. Esperanza Carrá nos lo confiesa, ¿qué va a hacer si no está él? Cosas a la ley de la Saludos de la a la SGAE. Continúa, así, compañero. Así se monta, se me ha ido, así se monta una fiesta Esperanza Carrá, porque está, como os digo, en plena campaña electoral. Es la campaña de desgaste a tu propio líder y esta canción va para Rajoy. Seguimos escuchando. Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. La condesa sabe que es peligroso decir siempre la verdad, pero ella es Aguirre y esto es Jackass. Sí. Enamorada, Esperanza recuerda cuando estuvo enamorada, aquellos viajes en helicópteros. Ay. Pero acabemos la fiesta. Porque esos serán otros tiempos. Ahora, este fin de semana, ha habido una convención del PP de Madrid, o lo que es lo mismo, a la condesa Targaryen le han organizado una fiesta. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. ¿No ha quedado claro el final? ¿Cómo le han organizado la fiesta, Esperanza? Sin ti. Así pues, la condesa, aprovechando que no estaba Rajoy, aprovechó para contradecir su discurso oficial. La verdad es que lo contradijo tanto, que estas declaraciones que os vamos a poner ahora en el semanario, escuchadas por el gran Diego Campo, que escribir no, pero vamos, las secciones las he escuchado. Parece que no han tenido mucha repercusión en los medios afines a Rajoy. Y es que, mientras el Brey Mariano, sobre este tema... Las entregas que figuran ahí se les realizaban directamente a la persona que percibía el dinero. Las entregas de dinero negro no hay testigos normalmente. Sobre esto defiende que hay solo una razón por lo que van a superar este problema. lo vamos a superar, pero lo vamos a superar por una sola razón, porque las afirmaciones que allí se hacen son absolutamente falsas. Pues pese a todo esto, la condesa quiso confesarse y lo hizo este fin de semana en la convención del PP de Madrid. La bastó con una sola frase. La vamos a escuchar esta frase con detalle. Ha sido muy duro. Que ha sido muy duro, a ver. Porque una de las señas de identidad que tenía el Partido Popular era de ser incompatible con la corrupción. A que obviamente se está refiriendo al notable hecho de que todos los tesoreros de la historia del PP hayan sido imputados. Esperanza se fuerte. Veamos cómo prosigue Esperanza. Y ahora son demasiados los casos de militantes del partido que están involucrados en casos de corrupción. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay. Nótese que ay, tiene... ¡Ay, qué putada, Mariano! ¡Qué putada que está en campaña, Aguirre! Nótese el pequeño despiste de hablar así generalizando de militantes en lugar de decir antiguos consejeros de mi gobierno, pero... Bueno, ya estamos casi con el clímax final, tanto que a la condesa, como habéis oído antes, le da como un sustito. Hay. Trata de arrancarlo, Espe, trata de arrancarlo, me vas a decir la frase. Hay que pedir perdón. Oiga lo que ha dicho. ¿Podemos volver a escucharlo? Hay. No, no, eso no, el dolor no, el otro. Hay que pedir perdón. Correcto. Aguirre invita al Brey Mariano a pedir perdón por los casos de corrupción de los militantes, guiño, corazón, guiño. Del partido. ¿Y qué ha respondido a esto el Brey? Pues le voy a responder con mucho gusto. Te pido perdón de la única forma que sé. No pares ahora. La gente estaba deseando. Devuélveme la vida, devuélveme la vida. La gente estaba deseando confirmar que, pese a esa voz, no cantabas bien. No, canto fatal. En resumen, que empieza la primera campaña electoral para Rajoy estando en el poder y le ha salido una oposición muy dura porque la condesa Targaryen ya ha empezado una fantástica fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos. ¿Esta fiesta qué? ¿Con amigos y qué? Efemérides de una crisis. Estoy decepcionado porque no me has dejado decir Juego de Poltronas al final, que es prácticamente para lo que vengo yo aquí cada semana, para decir eso y Spanish. Aclara la voz. Por favor. Pero me voy a poner ahora derecho porque llega mi momento. Existe la idea de que en estos tiempos de crisis las instituciones deben acercarse a los ciudadanos para evitar el desapego. Esta, sin duda, es una idea novedosa y muy original. Y que genera mucho entusiasmo. Perdona, además, en el guión pone una cosa y suena otra. Porque yo tengo mucha capacidad de improvisación. Es una licencia creativa. Y además, como el programa del que vengo a hablar hoy también es de improvisación, todo encaja. Pero escúchame, hermoso. No le pilla. Porque no hoy le pilles. Venimos a hablar de esto. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. Efemérides de una... 80 céntimos aproximadamente. Así fue, 80 céntimos aproximadamente. Delimitador de... Buenas noches y buena suerte. Llegó este. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. Sí. 30 céntimos. Sí, sí, sí. Vale inventárselo, claro que sé contestarle. Lo de los 80 céntimos fue, como ocurre con todo lo que sale en televisión, el chascarrillo que recordamos de aquel programa. Tengo una pregunta para usted, presidente. Menos mal que están las efemérides de Diego Campos. Hombre, que por este filtro no pasa nada. No se queda en la superficie. No se queda nunca, para nuestros oyentes. Nunca se queda nada interesante. Pero oye, lo que tiene así como lo que parece pintón, eso sí. Bueno, Zapatero fue al programa. Tengo una pregunta para usted. Porque quería acercarse al pueblo, atender los comentarios de sus conciudadanos, plantear soluciones. Y también ganar carisma. Objetivos nada ambiciosos. Entonces, en 2007, algunas de las preocupaciones ciudadanas eran el argumentario central del PP. Me siento por ello indignada, engañada y avergonzada de que mi presidente negocie y ceda al chantaje de unos asesinos. Usted quiere dialogar con el señor Otegi y Otegi exige Navarra. Era un tiempo en el que España se utilizaban verbos como claudicar y en el que ya se apuntaban algunas soluciones para la crisis que se avecinaba. ¿Está vendida? ¿La van a vender? preguntaba esta señora por Navarra si estaba vendida, ¿no? Zapatero no vendió Navarra, que quizás nos hubiera dado para amortizar un poco de la deuda. Pero bueno, eso igual también hubiera sido mala idea, ¿no? Sí, no, desde aquí desaconsejamos... Un saludo a todos los navarros. Un saludo a Fernando Llorente. Desaconsejamos vender Navarra para salir de la crisis. Grandes navarros. No obstante, Zapatero tenía un público difícil. Fíjese si no en el comentario de este joven. Con todo lo que usted me ha dicho, yo sigo sin comprar un piso. Fíjate. Si en la vida hay que tener objetivos claros, nada se le puede reprochar a este chaval. Acudió al programa con la esperanza de que a su término podría comprarse un piso. ¿Y con qué salió? Con una reforma del suelo. Y en estos momentos también está en el Parlamento una nueva ley del suelo. Una ley del suelo que adopta medidas en favor de la vivienda protegida. Corto y en contra de la especulación del suelo. De raíz, ¿no? Una reforma profunda y sobre todo honda, tan honda que llevamos en el pozo prácticamente desde 2007. Hubo otros participantes también con ideas ingeniosas. ¿No cree que la monarquía ya no tiene razón de ser en España? Pienso que para representar el país, como lo hacen los reyes o el príncipe Felipe, etcétera, lo podría hacer perfectamente o muchísimo mejor Rubalcaba. Porque... ¡Claro que sí! ¡Torero, Alfredo! Floriano suscribiría esta ingeniosa idea. Un gobierno de presidente Rubalcaba y de vicepresidenta Valenciano gestionando la economía de nuestro país. Pero bueno, no imaginemos demasiado, porque si algo aprendimos con Zapatero es que... Habitualmente los políticos tenemos un lenguaje que se aleja de los ciudadanos. Y todo se puede decir con una sonrisa. Sí, todo con una sonrisa, vamos a probar. El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, suprimir la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud. Bueno, que igual esa retaila de recortes no se puede decir con una sonrisa, pero efemérides de una crisis, eso sí se puede decir todo, el guión y medio, con una sonrisa. El guión y medio. El guión y medio, incluso el folio y medio. Pues hoy no sé qué nos han dado, pero vamos, nos lo hemos pasado de lujo, se nos ha ido un poco de las manos. Hasta aquí, por suerte, ha llegado el undécimo programa del semanario. Podéis saludos escuchar. Saludos a Venus Benares, por favor, desde aquí. Y al Mayalo. Y al Mayalo. Y a la Operación Malaya también. Bueno, podéis escuchar, ya lo sabéis, todos nuestros podcasts en las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Los impronunciables. Y ya sabe, ¿eh? Twitter y Facebook. Los impronunciables también. Ahora di iVox. Listo. ¿Ivo? Todo por complacer a la jefa. ¿Sabes? Ya sabéis, la semana que viene más impronunciables de esos aquí, en el semanario. El programa que va a triunfar en las comisarías de la Policía Nacional.